te quieres el bordón, que andan tus pies y hombros que se mueren por tus besitos. Yo nunca podré alcanzar ese privilegio, por eso solo quiero ser tu plancha o tu aspirador. Seré tu yogurtera, Catur mi suel ventilador. Tu plancha o tu aspirador, seré tu horno microondas, Catur mi suel ventilador. Seré. Quiero acostar, si es posible contigo, un acto con nocturnidad y alevosía. Yo nunca podré alcanzar ese privilegio, por eso solo quiero ser tu plancha o tu aspirador. Seré tu yogurtera, la turbizo el ventilador. Tu plancha o tu aspirador, seré tu horno microondas, la turbizo el ventilador.